Buenas noches. ¿Quieren saber lo que me ha soltado hoy ese penco de la radio con botas con todo el descaro del mundo? Pues me ha dicho: Serrat, macho, ¿cómo te lo montas, eh? Contando conmigo y con los colegas que te rodean y con las firmas que te escriben, así cualquiera, ¿no? Que si el Pérez Rivera realizando, que si las plumas escribientes del Joan Barril, el Manolo Vázquez Montalbán, el Averasturi, el Eduardo Mendoza, el Terence Moix, el Benedetti, el Galeano, el Daniel Samper, con el Joan Ullé dirigiendo y con el pedazo de equipo que hay detrás de cada programa, macho, lo tuyo no tiene mérito. A eso se le llama asegurar el tiro, ¿no? Vamos, querer triunfar por cojones. Oye, me ha dejado frío. No he sabido qué contestarle. ¿Y saben qué? Que tiene razón. La misma razón que tuve yo cuando mirándola fijamente a la cretona le dije: Somamona, ¿será que en su pueblo lo de saber elegir la compañía no tiene mérito? Buenas noches. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. El alzamiento acababa de cumplir 20 años. 20 años es esa edad mágica en la que el mundo entero le pertenece a uno. Y con cierto retraso, también la España de Franco fue presentada en sociedad. En primer término, cumple señalar nuestro ingreso en la Organización de las Naciones Unidas. Los mismos que en el año 1946, contra toda justicia, derecho y modos de relación universalmente aceptados como obligatorios, se permitieron el condenar a España con la disculpa de que amenazábamos la paz, movidos por las intrigas del comunismo, en 1956 se retrataron pública y solemnemente de aquel veredicto. El 14 de diciembre de 1955, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la entrada de España en la ONU. Esta normalización diplomática, conseguida 10 años después de la declaración de Potsdam al término de la Guerra Mundial, se debió a uno de los pocos elementos aperturistas del régimen, don José María de Areilza, entonces embajador en Washington. La ONU contaba por aquel entonces con algo menos de 100 estados miembros y un cinturón de castidad para impedir la entrada de los regímenes indeseables. En su libro Memorias Exteriores, Areilza ha explicado sus gestiones llevadas a cabo con la ayuda del peruano Belaunde y el colombiano Urrutia para desmontar algunas estupideces como aquella inventada en la ONU sobre un grupo de sabios nazis instalados en España para fabricar una bomba parecida a la de Hiroshima, pero con mucha mayor capacidad de destrucción. Areilza consiguió la decidida ayuda del recién nombrado secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, aristócrata y rico diplomático sueco, un hombre sosegado y tranquilo, pero también muy tenaz y de enorme cultura. Sorpresivamente, la Unión Soviética también apoyó la entrada de España, alineándose con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, Brasil y Colombia, mientras que, entre los demás de los 7 países consultados, Francia no respondió y la India contestó de forma desfavorable y hasta despectiva. Parece ser que fue decisivo para el éxito de la gestión que el Ministerio de Asuntos Exteriores se hallara en aquellas fiestas de Navidad entregado a la molicie, al descanso y a los villancicos, sin posibilidad por ello de lanzarse a la tentación paralizadora del ministro Martín Artajo, temeroso siempre de un desaire. El día en que se celebraba la sesión en la que España iba a ocupar finalmente el sitial definitivo, el jefe de la delegación española, José Félix de Lequerica, diplomático, inteligente, ingenioso y bastante cínico, no pudo resistir la tentación de un comentario malévolo. La delegación india, que tanto se había opuesto a la entrada del régimen español, envió a uno de sus miembros, el jesuita padre Sousa, a que bendijera los asientos de la nueva representación española. Y Lequerica, con gran socarronería, le preguntó: «Padre, ¿no debiera bendecir también el suyo?». Bueno, pues ya estábamos en Europa. Bueno, de hecho ya hacía mucho tiempo que estábamos en Europa. Pero nuestra representación en el extranjero no estaba instalada en aquellas zonas residenciales ajardinadas en las que suelen alzarse consulados y embajadas. Ellos vivían en sórdidas pensiones, en camastros compartidos, en los modos peores de ganarse la vida. Pero cada emigrante era un perfecto embajador de la impotencia de España para alimentar a sus hijos. Tengo la morena, ella de brisa y de sol, usando la mar serena, con ella te digo adiós. Había mi España preciosa, la tierra donde nací. Rosa de abril. alla Madrid, alla Madrid, a triunfare in buena lì, defendiendo tu color. Alla Madrid, alla Madrid, alla Madrid. Por si existía alguna duda de que Europa nos necesitaba, el genio español volvió a resplandecer en la final de la primera Copa de Europa, en la que el Real Madrid derrotó al Stade de Reims por 4-3. El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia, y los campeones de España. El empate a 2 empieza la segunda parte. Al final el 3-2 favorable a los galos parecía ser definitivo. Ahora el gol del empate a 3. Marquitos, defensa blanco, es autor en colaboración con Templé. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta Héctor Rial. También la Casa Blanca madrileña registró otras satisfacciones en aquel año de 1956 e incorporó a su once titular un fichaje de excepción, nada más y nada menos que su santidad Pío XII, que escogió el estadio de Chamartín para recibir el homenaje de los españoles. Que el año santo sea para todos un año de purificación y santificación, de vida interior y de reparación, año del gran retorno y del gran perdón. Si recientemente Pío XII había bendecido el nacimiento del Opus Dei, ahora Franco no quería ser menos e impondría a Monseñor Escrivá de Balaguer la gran cruz de Isabel la Católica. Y tenía que hacer el Opus Dei. Y decían que era loco, y tenían razón. Loco perdido, y continúa loco. Aquí está. Por eso he venido a Santiago, porque estoy loco perdido, y por eso os quiero, contra mi alma, porque estoy loco perdido, por el amor de Cristo. La obra avanzaba, la obra seguía su camino. Pero una cosa era ser cura de la obra, y otra muy diferente era ser sacerdote obrero, profesión que en 1956 empezaba a destacar. Lo de curas y lo de obreros eran palabras imposibles de casar. En primer lugar, porque los curas nunca se caracterizaron por trabajar en exceso. Pero sobre todo, porque la palabra obrero era un auténtico taco pronunciado en la vitrina de la paz social del régimen. A los asalariados no se les llamaba obreros. Con mucha dificultad se les podía llamar trabajadores. Pero lo auténticamente correcto, dentro de la terminología nacional sindicalista, era llamarles, eso es, productores. Evidentemente no era lo mismo decir un cura obrero que decir un sacerdote productor. De ahí que una vez más, como tantas cosas en estas décadas de sobreentendidos, la palabra llegó a ser más peligrosa que la función y el nombre más sospechoso que el hombre. Jésus, le jour s'achève, le soleil descend, vers toi montent les rêves de mon cœur d'enfant. La idea de los curas obreros llegó de Francia. La jerarquía católica estaba convencida de que el mundo de los obreros industriales era, a efectos de fe, algo así como Uganda o como el Congo, una tierra de misión a la que se había de evangelizar desde dentro para combatir las ideas de tanto sindicalista rojo. Sucedió lo que tenía que suceder. que a la larga el cura obrero se convirtió en obrero cura, y que estos hombres de fe se embarcaron como quien más en los movimientos antifranquistas y en los primeros sindicatos de clase. Probablemente no consiguieron que sus compañeros de trabajo ganaran el cielo, pero contribuyeron a que todos ganáramos la libertad, que tampoco está nada mal. Generalmente, el cura obrero también acabó dejando de ser cura. Muchos de ellos descubrieron que el manual de instrucciones del seminario no se correspondía con la difícil maquinaria de la vida. Conocieron el amor y los hijos y la cárcel y la amnistía. Vivieron en su propia clandestinidad y sufrieron en la contradicción de desear todo aquello que se habían negado. De sus batallas interiores solo ellos sabrán el resultado. Lo difícil que debió ser el reencuentro con la camisa y la corbata, el primer kirie con la guitarra, la primera desobediencia al obispo o la primera caricia de una mujer enamorada. My prayer is to linger with you. In a dream that's divine, my prayer is a rapture in blue. ¿Pero qué te pasa, mujercita mía, que tienes las manos estropeadas? Sabes que no quiero que friegues el piso usando productos que perjudican. Puede la de nuestra ropa, pues sabes que me gusta que esté bien blanqueada y al emplear la lejía se me han puesto las manos como tú puedes ver. Pues toma este consejo que habrás de agradecer. Lava, lava, solo con la lejía de los tres ramos. Lava, lava, con ese gran producto que es un primor. Siempre deja blanca como la nieve toda la ropa. Los tres ramos de todas las lejías es la mejor. ¿Ustedes recuerdan esa portera que siempre limpiaba la escalera con lejía? ¿Recuerdan los aromas del pasado, el del jabón, el de la cocina, el de los armarios? Les propongo un juego, un ejercicio prustiano. A ver, los que tengan flequillo, que se lo echen pa'lante. Bien. A los que les quede pan en la despensa, que corten una rebanada y le echen un chorro de aceite, o con azúcar o con sal, según sus preferencias. Y cálcense sus mejores orejas de niño y cierren los ojos. ¡Adelante, soldado de la tierra! ¡Volando hacia el espacio misterioso! ¡No temáis los azares de la guerra! ¡Portad en otro mundo vuestro amor! ¡Que os guía valiente y victorioso! ¡El gran viejo! Órdenes, mi general. Señor presidente, se presenta el comandante Diego Valor de las Fuerzas Interplanetarias Terrestres. Han, Pierre. Qué alegría volver a veros. Un abrazo, Pierre. Solo sé decir a tus órdenes con toda mi alma, comandante. Un abrazo, Hank. ¡Ay, apérate a mi comandante! Y dale otro a la profesora guapa. Ella y tú le estáis necesitando mucho. Beatriz. Diego. Estaba seguro de que estarías esperándome aquí. Cuando entraba en el observatorio, cuando subía en el ascensor, notaba tu presencia. Completamente seguro, Beatriz, aunque nadie me lo había dicho. Sin que nadie me lo dijera, Diego, yo he sentido tu proximidad. He sabido que entrabas en el observatorio, que te acercabas a esa puerta. Completamente segura, Diego, aunque nadie me lo había dicho. Muy bonito y emocionante. Me gusta la escena, mon comandante, profesora. Pero Hank y yo pedimos humildemente que dejéis ahora de miraros a los ojos y atendáis al general y al presidente, por favor. Es que, por favor, Pie y yo queremos saber para qué nos ha llamado. Los nervios me consumen. Voy a comerme otro bocadillo de jamón para calmarme. Nada más justo que ustedes celebren esta reunión. Fueron muchas y grandes las aventuras que padecieron juntos y las victorias que ganaron juntos. Ahora que se reúnen, es natural que haya emoción especial para ustedes. Falta uno. Falta el capitán Miguel Portolés. Lo he dejado al mando de la inspección en la ruta de Venus, pero confío en que el general Kadur permitirá que Miguel Portolés nos acompañe si hemos de cumplir alguna misión en equipo. Todavía no sé qué misión habrán de cumplir. En realidad esperamos que usted mismo lo decida, comandante. Sí, Diego. Lo cierto es que nos reunimos por un motivo muy grave. No vamos a poder celebrar el encuentro. ¿Por qué no? Ya el vernos es una fiesta, ¿no, amigos? Muy grande para mí. Yo lo celebro con la mayor sonrisa de mi espíritu. Oh, buen chico ese Pierre, mi comandante. Y valiente, pero cosi. ¡Ay, qué cosi ese pobre Pierre, mi buen amigo de 100 combates! Ya basta de charlas y de bromas. Gracias, mi general, por haberme sacado de la rutina de las inspecciones. Y a nosotros de la instrucción en la Academia de Pilotos. Mándenos, mi general. La profesora Beatriz Fontana lleva ya un mes trabajando en algo que no es rutina. ¿Verdad, profesora? Verdad. Es una investigación apasionante, pero también estremecedora. Si la humanidad supiera lo que yo he descubierto, enloquecería de terror. ¡Demonio! ¡Hank! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Demonio! ¡Pierre! ¡Mira cómo, cómo! Será mejor que el general Kadur explique las cosas por orden. Hable primero del rayo del espacio. ¿Qué sabe usted de eso, comandante? Solamente lo que cuenta en sus crónicas ese periodista que se llama Rubén Zapata. Pues ahora van a saber ustedes mucho más. Un momento. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Bueno, leo. Sí, léelo, Pepito, para eso te he dejado el libro, para que lo leas. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y caricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente... ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe. No sé qué. ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. ¿Te gusta esto más que el heavy o menos que el heavy? Hombre, son cosas diferentes. Que de cosa y sus. Bueno, pero ¿te gusta? Claro que me gusta, hombre. Pues anda, pues quédate ahí en un rincón mientras yo acabo de hablar con estos señores y vas leyendo. ¿Me lo dejas? Sí, para ti, un ratico. Si Europa nos había abierto los brazos en el campo del fútbol y de la política, también en el de la cultura se acordaron de un español y le concedieron a don Juan Ramón Jiménez el Nobel de Literatura. El día 10 de diciembre de aquel 1956, Platero y él entraron por la puerta grande de la Academia Sueca. Pureza del mar, hasta estas puras noches tuyas, mar, no tuvo el alma mía sola más que nunca aquel afán un día presentido del partir sin razón. Esta portada de camino que enciende en ti la luna, con toda la belleza de sus siglos de castidad, blancura, paz y gracia, la contagia del ansia de su ausente movimiento. Sola, sola se queda la escuela. Triste y sola se quedó la universidad en febrero del 56, fecha histórica para el movimiento estudiantil de la posguerra. Ante la inminencia de elecciones universitarias, son rechazados los candidatos oficiales del CEU y presentada otra contracandidatura que sale ganadora en las urnas. Pero como la cosa no colaba, las elecciones fueron declaradas nulas. De nada sirvió que Soler Ruiz se arrancase por peteneras, porque aquí las cosas empezaban a cambiar. Hay mucho grito y mucho ruido en las aulas y fuera de ellas. Entre todo este ruido, yo creo percibir una sola y radical intención. Chillan mucho, pero lo que los estudiantes están pidiendo de verdad es que se les vuelva a hablar de cosas graves, serias y elementales. Yo me atrevo a oír entre todo el griterío de los estudiantes una sola voz. Por Dios y por la Virgen, devolvednos a la palanca. Por Dios y por la Virgen, devolvednos un movimiento nacional y popular. Los estudiantes lo que están reclamando a voz en grito y desesperadamente es que se les devuelva la ilusión de sentirse ciudadanos enteros, serios y completos de una unidad de destino que se llame auténticamente España. Las facultades universitarias de Madrid fueron el escenario de manifestaciones de estudiantes, forcejeos y asaltos, y todo ello culminó el 10 de febrero con una manifestación contenida por la fuerza pública. Un joven falangista, Miguel Álvarez, fue herido de bala en la cabeza sin que se llegara a conocer el autor del disparo. Empezaba una larga noche de cuchillos largos. Se aplicó en todo el país el estado de excepción. Fueron suspendidos algunos artículos del Fuero de los Españoles y encarcelados Ruidruejo, Sánchez Ferlosio, Bardem, Tamames, Ruiz Gallardón, Enrique Mújica y otros intelectuales. No se sabe bien si por castigo o por precaución ante la amenaza de muerte que recibieron de los falangistas. Elementos ligados a la Guardia de Franco, el sector más fanático de la Falange, hicieron circular una lista con más de 100 personalidades que serían asesinadas en caso de fallecer el estudiante herido. La cosa la zanjó Franco con su tradicional estilo, siendo cesados Ruiz Jiménez, ministro de Educación, y Fernández Cuesta, por entonces secretario general del movimiento, pasando a ocupar la cartera de Educación Jesús Rubio y José Luis Arrese la secretaría general del movimiento. Visualizar es imaginar y es sentir. Puesto de seda, hay campanera, por que será. Mira que tú eres que no sabes cuál es la llave de la verdad. Dice que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar. Dile que pare esa noria, que va errando, pregonando lo que quiere. Que por saber a tu historia, lo están buscando como y cuando del que quiere. Ay, campanera, aunque la gente no quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo día tu pregonera. Porque se para la gente, la mala vende y pasa. Porque la alondra valiente quiere ser la frente y echa a cantar. Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver, cuenta diamante espera la campanera con la ronda de las tres. Y la corona de gloria, tú aquel revuelo de la nevera morada. Cuando el roar de la noria tapó con velo tu aquel cielo de y bendecirá la unión. ¿Deseáis tomar por esposo a su Alteza Serenísima, señor y príncipe Rainiero III Grimaldi, príncipe soberano de Mónaco, aquí presente? Señor, ¿puedo respetuosamente preguntar a su Alteza Serenísima, consiente tomar por mujer y legítima esposa a la señorita Grace Patricia Kelly, aquí presente? La pareja principesca sale del templo y a continuación Rainiero III y su esposa, después de haber dado una vuelta simbólica a su estado, llegan a la capilla de la patrona Santa Devota, ante la cual la desposada ofrenda su ramo de novia en cumplimiento de una promesa. Elegancia y distinción, vaya allí. No puede ser vestido en confección exista así. Dime cómo puede verse tal primor, con qué tintes puede darse tal color. En frío, caliente, solidez perfecta, se consigue usando los tintes Iberia. Cuentan las crónicas que la estrella de Hollywood vistió un tul de seda adornado con miles de perlas y la misa concelebrada por el arzobispo de Mónaco fue retransmitida por Eurovisión a 30 millones de espectadores. También nos robaron a Marilyn. Él se llamaba Arthur Miller y tenía cara de ser un señor aburridísimo. La boda del autor de Las Brujas de Salem con el mito erótico del cine fue una de las noticias del año. Y uno se preguntaba respecto a esos tipos, ¿qué tendrán ellos que nosotros no tengamos? Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei quaglione che te mi sangava, va giù con pallone. Che bonna di sti lacrime, batti non mi fa ridere. Pur un braccio a tua mamma, non può scema vincere. Dille tutta la verità, che mamma te può capire. Aquel año, a Marruecos le llegó la independencia. Así se felicitaba de ello Mohamed V. A lo que Franco contestó: César, comparto vuestra satisfacción por este encuentro feliz que vuestra visita nos permite, que ha facilitado que el pueblo español pudiera rendir homenaje de admiración y simpatía a cuanto vuestra persona en estos momentos representa, y que abriendo paso a nuestra amistad personal, facilite abrir esta negociación para dar carácter formal al reconocimiento de la independencia de Marruecos proclamada por vuestra majestad y que abrirá sin duda nuevos horizontes a la relación y colaboración entre nuestros pueblos con provecho positivo para ambas naciones. Aquel año naufragaba frente a las costas de Nueva York el transatlántico italiano Andrea Doria. Y aquel año también nos llegaba de la mano de Víctor Mora uno de los personajes más entrañables que hemos conocido, el Capitán Trueno. A él, a Víctor Mora, pertenecen los 618 guiones de aventuras del intrépido capitán que hasta la fecha han aparecido. Hola, Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. A ti, un hombre tan serio y tan profundo, ¿cómo se te ocurrió este personaje tan de tebeo? Bueno, esto de la seriedad y la profundidad no es más que una apariencia. Detrás hay una gran frivolidad que me llevó a escribir los primeros guiones del Capitán Trueno, porque yo quería hacer un personaje de caballero andante que defendiera a los débiles y a los oprimidos. ¿Tenía el Capitán Trueno algo que ver o era una prolongación de aquel viejo guerrero del antifaz? No, porque a mí no, francamente, no me gustaba el guerrero del antifaz. Lo que yo había leído, pues lo encontraba demasiado embarado. Yo quería un personaje más dinámico, más alegre, con sentido del humor. Y por eso... ¿Y tus referencias de dibujantes cuáles fueron? ¿Tus referencias de otros tebeos? Ninguna, porque tuvimos la suerte en Editorial Bruguera de dar con Ambrós, y yo cuando vi las pruebas que hizo Ambrós sobre mi guión del Capitán Trueno, mi primer guión, me quedé maravillado. Como él, no he encontrado otro. ¿El Capitán Trueno dejó de publicarse en qué año? El Capitán Trueno dejó de publicarse en los años 60. ¿Y por qué? porque se consideró que el personaje estaba agotado, cosa que resultó no ser verdad, porque las sucesivas reediciones que ha habido de aquellas historias, en fin, ha habido muchísimas, se ha estado reeditando desde finales de los años 60 hasta hace unos meses. Pues muchas gracias, Víctor. Si quieres, quédate con nosotros aquí en la radio con Botas, que estamos contando otras cosas que ocurrieron en 1956, aparte de conocer a aquel entrañable amigo que siempre fue el Capitán Trueno. Estupendo, pues gracias a ti, me quedaré por aquí. Buenas noches. También en 1956 se cerraron las casas de putas y se abrieron las de cultura. Fíjese usted qué paradoja. Aquel año se nos fueron muchos para siempre. Mistinguett, la célebre bailarina del Folies Bergère, cuyo gran amor fue Maurice Chevalier, aquel chico guapo con sombrero canotier al que Groucho Marx le tenía tanta manía. También nos dejó don Pío Baroja y el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Tal vez el autor teatral más influyente del siglo XX. La televisión pronto llegará. La televisión pronto llegará. En mi corazón está bonita. La televisión pronto llegará. Y yo te diré que te quiero, mi vida, que te la quiero. La televisión pronto llegará. No me mires mucho, mamá, que no soy bonita. A la radio le salió un serio competidor en 1956. Lolita Garrido llevaba tiempo anunciándolo y el 28 de octubre se cumplió la profecía. Televisión Española lanzó al aire su primer programa. El equipo existente en la emisora de Chamartín está compuesto por dos cámaras de estudio y una iconoscópica para cine. Su radio de visión y audición es de unos 20 kilómetros aproximadamente. Y en la actualidad se celebra una emisión semanal de unas 2 horas. Pronto será bisemanal. Las actuaciones en el estudio llegan a través de los aparatos receptores a escuelas y establecimientos benéficos como el Asilo de San Rafael. Los pequeños enfermitos siguen complacidos el curso de las exhibiciones que diversos artistas realizan en el variado programa. De atenernos al rigor histórico, si es que, como alguien apuntó, en este país existe algún rigor aparte del rigor mortis, las primeras pruebas en circuito cerrado de televisión se efectuaron en 1948 durante la Feria Internacional de Muestras de Barcelona. Pero Televisión Española, ubicada en los modestos estudios del Paseo de La Habana, no queda oficialmente inaugurada hasta las 6 de la tarde del 28 de octubre de 1956 por el entonces ministro de Información y Turismo, el temido Gabriel Arias Salgado, que sospechosamente concluyó su discurso recordando que el día de la inauguración coincidía con el aniversario de la fundación de la Falange. La función inaugural principió con una misa oficiada por Monseñor Bular. Y tras los pomposos discursos oficiales, actuaron las alegres y azuladas chicas de los coros y danzas de la sección femenina, emitiéndose asimismo con carácter de estreno los nodos A y B en versión francesa, porque la copia del texto estaba en este idioma, ya ven. Seguidamente actuó la orquesta de Roberto Inglés, cuya vocalista respondía al nombre de Mona Bell, una cantante que con el tiempo se iba a hacer muy popular. Aquella primera retransmisión fue en plan íntimo, puesto que solo había 600 televisores que funcionaban en el país. Pero a partir de ahí, la venta de receptores experimentó un progresivo incremento, entre otras cosas, gracias a la boda en 1960 de Balduino y Fabiola, que significó la llegada de Eurovisión a Televisión Española. España ya no parecía estar tan aislada. Ni el inefable noticiario cinematográfico Nodo detentaba ya la exclusiva de poner el mundo al alcance de todos los españoles. Y la pantallita en blanco y negro empezó a presidir los comedores de muchas casas. Oye, Pepe, que los del segundo o tercera ya tienen tele. ¿Tú no podrías, con unas horas extra. La posesión de la ventana discreta, adquirida a golpe de letras, se convirtió en la obsesión de una España que iniciaba un tímido desarrollismo. Y en Barcelona llegaron a venderse 6.000 aparatos en 3 días cuando corre el rumor de que se retransmitirá en directo el Madrid-Barcelona de fútbol. Curiosamente, uno de los primeros ídolos de aquella televisión prehistórica procedía de la radio. Era el actor Ignacio de Paul, que interpretaba nada menos que a Diego Valor. Pero en el terreno de los telefilmes, la colonización norteamericana no se hizo esperar. Doctor Christian es la primera serie de médicos que abrirá el camino a los Gannon y a los Welby. El 5 de octubre de 1960, a las 10:30 de la noche, se proyecta el primer episodio de Perry Mason, y el éxito fue instantáneo. Después vinieron las aventuras de Rin Tin Tin, Agente Secreto, Bronco, Bonanza, El Virginiano, Los Intocables, Centro Médico, El Fugitivo, Los Vengadores y, cómo no, El Santo. Convertida después en el mayor medio de incomunicación de masas, que logra destruir todo conato de conversación durante las comidas, la televisión española prehistórica fomentaba las reuniones vecinales y amparaba los primeros escarceos amorosos. Un servidor se convirtió en visitante nocturno asiduo del tercero primera, con tal de ver a la vecinita pelirroja y sonreírle de manera cómplice y rozarle el cuerpo, mientras simulaba contemplar un millón para el mejor, o gran parada, o ayer noticia, hoy dinero, o reina por un día, galas del sábado, amigos del martes, historias para no dormir, y la gente de Cipol, o esta es su vida, por ejemplo. Televisión Española presenta... Esta es su vida, con Federico Gallo. Esta es una casa que se levanta en un lugar idílico a pocos kilómetros de Barcelona, exactamente a 42 kilómetros. Este es el refugio de nuestro hombre y de su familia. En San Quirico de Safaja vive nuestro personaje. Nuestro personaje, figura legendaria del fútbol mundial, que nos visita esta noche en Esta es su vida. Con nosotros, Ladislao Kubala Stek. Buenas noches. Bienvenido a Esta es su vida. Es para nosotros una gran satisfacción recibir a esta figura, a este ídolo, y vamos a rogarle que nos acompañe. ¿Reconoce usted esto? Sí, claro, es mi casa. Su casa de San Quirico. ¿Quiere usted pasar, por favor? La verdad es que cualquier excusa era buena para mirar de reojo a la vecinita cuyos padres habían adquirido el primer televisor de la escalera. Fraga también comprendió que la televisión podía ser, como en Casablanca, el principio de una gran amistad. Y anduvo el hombre atareado, fundando teleclubs de aquí para allá, de aquí para allá, que de paso favorecían el adoctrinamiento ideológico. Curiosamente, los historiadores televisivos convienen en decir que la cobertura de la muerte de Franco fue el primer gran reto técnico de Televisión Española. Pero en aquella época, yo no estaba enamorado de mi vecina y ya tenía mi propio televisor. La mer, qu'on va danser le long du golf clay, a des reflets d'argent, la mer. Les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été. Por más televisiones que llegasen a nosotros, nosotros no dejaríamos de querer a nuestra radio. Aquel mapa en el que aprendimos tantos nombres de ciudades. Aquella caracola que solo teníamos que acercar al oído y que nos traía la música de todos los mares. Una de las actitudes que acercan al hombre al mundo de las bestias es esa extraña inquietud que le sobreviene cuando llega la noche. Los anocheceres de los 50 no fueron muy distintos que los de los siglos anteriores, pero todo tenía ese pequeño aire de devolución a las sábanas y de reencontrarse con los dedos de los pies y los aromas de la eterna sopa del barrio. El anochecer llegaba en la punta inflamada de la pértiga de los faroleros. Empezaban por un extremo de la calle con esa llamita azulada prendida a la estopa del palo. Llegaba el farolero ante la base de la farola, abría la puertecilla y daba el gas. A continuación, con gesto seguro, abría el pestillo de la puerta de cristal del farol e introducía la llama, cerraba y ya le esperaba el siguiente farol un poco más allá. La primera luz de los faroles de gas tenía la irrealidad de las luciérnagas y hasta parecía una pecera letal donde la luz se ahogaba y se moría. Pero bastaban un par de minutos para que el farol estuviera en todo su esplendor de luz amarillenta y se escuchara el bufido de un aire luminoso que mostraba las aceras a los ciegos. De noche también se encendían los escaparates y brillaban las chispas de los troles de los tranvías y la ciudad olía a calefacción central o a carbonilla de castañera en invierno o a jazmín y a colada balconera en verano. Escuchábamos el mismo programa de radio, caminando por las calles con la mirada en los zapatos y la antena en los balcones. Y a medida que llegábamos a casa, el ruido de las grandes avenidas dejaba paso al campanilleo fugaz de alguna bicicleta o al roce de las manos sobre la ropa interior de las parejas de los portales. El anochecer en la calle era el espectáculo de las ventanas que se iban encendiendo con su brillo de fritangas y zapatillas. El anochecer desde las ventanas era la contemplación de la ciudad tomada paulatinamente por los gatos y las putas, ese estamento de la sociedad que cada noche levantaba acta notarial de lo que nunca podríamos llegar a ser. Transmite Radio Nacional de España. Son las 10 de la noche. En el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. ¿Qué van a ser las 10, hombre? ¿Qué van a ser las 10? Están a punto de ser las 12:30. Hora de que los niños se vayan a la cama. Ale. Moganda priesa me cueva tremenda sa faccia luna da vedere pa tutta sta marina da braci da resina sa dice guarda la na femmana da fa. Gracias a Joan Barril, a Antoni de Senillosa y a Lluís Bonet Mojica por sus colaboraciones, y en nombre de todos nosotros, los que aquí trabajamos, de Joan Uller, de Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Quico Sabater, David Quesada, María José Moliner, Carles Caballé y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas les desea muy buenas noches. Así que con su permiso, y si no mandan otra cosa, un buen vaso de lechecita y al sobre. Pero por favor, sigan escuchando la radio. Verán cuántas cosas pasan por este aparatito que tienen colgado de la oreja. Les dejo un ratito con Renato.